Muchas gracias al maestro Martín del Campo, que como ustedes observan es muy generoso para conmigo. Y como se tomó más allá del tiempo que correspondía para leer Los Ridículos Vite, pues ya prácticamente terminé. Pero además es tan generoso que me permite hablar a ustedes al término de esta interesante jornada, porque los agarro cansados. Fueron disminuyendo las preguntas según fue pasando el tiempo, así que a mí ya no va a tocar también absolutamente ningún cuestionamiento. Y eso lo agradezco mucho, Raúl. Y seguramente, al igual que a mí, a ustedes queda una conclusión de esta jornada, y es que el tema del uso, del abuso y de la dependencia a lo que llamamos drogas, en resumen, es un asunto de la salud pública. Lo es porque las personas que hacen uso de alguna sustancia que va a alterar el funcionamiento de su cerebro, justo repercute negativamente en la salud. Y la salud es, junto con otros, de los valores fundamentales para la humanidad. También, por supuesto, que uno de los valores que más apreciamos es la libertad, es la seguridad en nuestras cosas, es la vida antes que otra cosa. Y la sociedad ha ido acomodando sus instituciones para preservar y garantizar estos derechos a los valores fundamentales. Nos hemos acomodado al tema de la salud desde las distintas instituciones que prestan servicios de atención médica. Pero como bien decía Rafael Gutiérrez, el tema de la salud rebasa a las instituciones de salud. Es como en la guerra, rebasa a los generales. Una guerra solo con generales no es guerra, sería simplemente una plática de amigos. Las guerras, igual que los temas de salud, corresponden a muchas más personas, más allá de las personas que habitualmente participan del tema. Y hablando del tema de las adicciones, indiscutiblemente no se limita al sector salud la atención o la resolución del problema, sino aborda a todos. Pero nos aborda a todos porque desde siempre hemos tratado de entender esta relación entre las personas y las sustancias que alteran la mente con conceptos que durante siglos fueron prevaleciendo. El más común, y que sigue presente en la actualidad a pesar de tanta investigación científica, es que las sustancias en sí mismo tienen algo de demoníacas que nos hacen cambiar nuestro comportamiento. Este concepto animista prevaleció durante siglos en la humanidad y a muchas sustancias se les consideró tal cual demoníacas. Y en consecuencia, cualquier persona que introducía a su organismo algunas de ellas, la más común y la más utilizada todavía en el mundo, los productos fermentados con alcohol, ingresaban también a fuerzas demoníacas. Pero la humanidad hace más de 5.000 años no tenía tomógrafos, no tenía resonancias magnéticas y en consecuencia no sabía qué es lo que hacían estas sustancias en el organismo. Sin embargo, las calificaba como sustancias peligrosas. Y la relación entre estas sustancias peligrosas y los individuos, en consecuencia, las tasaban como necesariamente controladas o controlables. Y por eso, durante miles de años, la humanidad lo que propuso fue retirar la posibilidad de usar sustancias a las personas. Y prohibíamos muchas sustancias. Claro, no tantas como las que tenemos ahora, porque cada región del mundo tenía sus sustancias en particular, pero el interés de la sociedad, animista, era no permitir que esas fuerzas demoníacas ingresaran a los organismos de las personas. Desde hace un momento que este consejo sigue prevaleciendo, porque aún seguimos pensando que el fenómeno se debe a lo malo de las sustancias, si las drogas son malas. Y tan malas son que les hemos declarado la guerra. Claro, ellas no nos han aceptado la guerra. No pueden hablar con nosotros para aceptar el reto. Pero este concepto que cargamos desde hace miles de años sigue prevaleciendo. Es decir, ¿cómo entendemos si no declaraciones desde hace 30 años en el país de mayor consumo de cualquier sustancia psicotrópica, como es Estados Unidos. La guerra contra las drogas. Lo que intenta este concepto es que las sustancias sean retiradas de la posibilidad de consumo por parte de los individuos. Situación que, gracias al desarrollo tecnológico, no ha sido fácil. Y porque, si bien hace miles de años solo tenían las sociedades que controlar el opio, la hoja de coca, los hongos alucinógenos, la marihuana y todos los productos de origen vegetal en distintos lugares del mundo, pues ahora todos los países del mundo tenemos esas mismas sustancias vegetales y muchas más de carácter industrial y desarrolladas en laboratorios. Entonces el concepto parece equivocado, lo fue siempre. O sea, no es que las sustancias, sus alcaloides sean demonios que incursionan en el espíritu de los individuos. Son sustancias, igual que el agua, el aire que respiramos y muchas otras que modifican el funcionamiento de los individuos. Y la otra parte de este concepto que hemos venido cargando de miles de años hacia la fecha, es que si entonces las sustancias no son las malévolas, deben serlo entonces las personas que hacen uso de las sustancias. Y los hombres malos, los hombres malvados, deben recibir entonces sanciones. Un concepto que durante años prevaleció al grado de que un famoso médico, Lombroso, consideraba que, dado los rasgos físicos de las personas, podría determinarse el sentido de su comportamiento criminal. Si los veían feos, prógnatas sobre todo, sin duda que eran criminales. Y tan prevaleció ese concepto que a la fecha seguimos pensando que un tipo andrajoso, despeinado, con rastas, que parece que no se ha bañado en 3 años, debe ser un delincuente. ¿Cómo que no? Y no solo un delincuente, un drogadicto. Porque, como bien se decía por parte de Armando Patrón en la última ponencia, lo que fue ocasionando esta manera de entender el fenómeno, es decir, ¿qué fenómeno? La relación entre las personas y las sustancias, no fue lo que ahora conocemos de esta relación, sino estos conceptos que se fueron desarrollando porque no conocíamos mucho de la relación, pero que, sin embargo, a pesar de que ahora conocemos bastante de la relación, estos conceptos siguen prevaleciendo. Y los hemos ido metiendo en un espectro de situaciones, porque, como bien dice la sabiduría popular mexicana, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no es lo mismo la borrachera del pobre que la del rico. O sea, no es lo mismo que durante todo el siglo pasado en los Estados Unidos, donde se dio este fenómeno judicial de la prohibición del alcohol, se consideraba que las cantinas a donde acudían las personas de piel negra eran lugares, como ahora podremos considerar, a los tugurios. Ya no los antros, porque se modernizó la palabra antro. Ahora es casi un lugar bien aceptado ir al antro. Pero los antros antes eran lugares de mala muerte. Pero los salones en los Estados Unidos eran los lugares a donde se iban a emborrachar las personas blancas, los white Saxons, los sajones blancos. Y en consecuencia, como una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, a las cantinas llegaban las policías, a los salones no. La prohibición del alcohol, con este esquema puritano de que hay hombres malvados que envilecen sus espíritus, fue pensada para el control de las cantinas, no de los salones. Y si se dejó de vender y de consumir alcohol, no fue en los salones a los que acudían los White Saxons, fue a las cantinas a donde iban a beber las personas de piel negra. Este efecto de discriminación sigue permaneciendo en la actualidad. ¿Y esto cómo se traduce en consecuencia en los servicios de atención? Es decir, en la atención al fenómeno y a las personas. Primero, al fenómeno. Se traduce una doble moral. Porque lo decía Armando Patrón, también Rafael y también Marcela. las drogas que más efectos negativos ocasionan a la sociedad son las que nos permitimos legalmente consumir. ¿Y por qué no las sancionamos? Las drogas que más sancionamos legalmente son las que menos repercusión negativa tienen para las personas. Entonces, ¿por qué las prohibimos? Porque seguimos pensando en este esquema puritano de doble moral, de que algunas sustancias son más demoníacas que otras. El alcohol, como bien se representó en una gráfica anterior, puede ser medicación. Las personas que sufren un estrés postraumático, es decir, una gran generación de ansiedad, se medican con alcohol y disminuyen la ansiedad. Y sí, ese es el efecto del alcohol. Es un relajante, es un tranquilizante, es un depresor del sistema nervioso central. Pero igual sucede para aquellas personas que, estando deprimidas, buscan solventar o disminuir su depresión con sustancias estimulantes, que es lo contrario a estar deprimido. Entonces buscarán la automedicación con este tipo de sustancias. Y este modelo farmacológico, que es el que utiliza la medicina y se traduce en los sistemas de atención a la salud, no se ha metido de lleno en nuestro país, como tampoco ha sucedido en muchos otros países del mundo. Sí. Tanto la atención de las personas que sufren de algún trastorno psiquiátrico como de aquellas que tienen problemas de adicción no se tratan en establecimientos comunes y corrientes del sistema de salud. Se tienen que tratar por separado, en establecimientos eufemísticamente llamados especializados. Pero que lo único que hacemos es discriminar. Como diría el Chavo del Ocho, chusma, chusma, chusma. O sea, no vamos a meter a un hospital general a viciosos, degenerados, perversos, malévolos, enfermos de la mente y producto de la adicción, junto con los pobrecitos diabéticos, hipertensos, cardiópatas, neumópatas, asmáticos, hipertensos, etcétera. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Ah, porque su comportamiento puede provocar alteración en los demás. Sí, ¿por qué no podemos tener una persona con esquizofrenia en un hospital general? Pues porque está alucinando. Y porque no entendemos esas alucinaciones y cómo resolver ese problema, aunque dispongamos de las mejores opciones terapéuticas. El problema, en consecuencia, traducido en los sistemas de salud, es de cómo entendemos el fenómeno. Lo entendemos como lo que es, aparentemente, una relación farmacológica entre un individuo y una sustancia o múltiples sustancias, o lo entendemos como un fenómeno que a la sociedad le interesa controlar, en tanto que las personas que alteran su mente con sustancias dejan de establecer los esquemas de solidaridad que a la sociedad le interesa. Es decir, ¿por qué les llamamos viciosos? Es una palabra derivada de desvío, de desviación. Porque no entran en la generalidad que la sociedad está esperando de las personas. ¿Bajo qué concepto? Pues el de la ayuda mutua, el de la colaboración y la solidaridad. ¿Sí? ¿Por qué nos agrupamos los individuos? Primero, porque solos no hacemos nada en la vida. Y segundo, porque solo juntos podemos desarrollar lo que hemos hecho a lo largo de la historia: transformar la naturaleza para bien o para mal de la humanidad. Pero si uno de nosotros falla ese compromiso de solidaridad, entonces lo marginamos, lo hacemos a un lado. Si, ¿cómo pedirle a una persona que está alucinando que ponga tabiques para edificar un edificio? Pues no. ¿Quién sabe dónde va a poner los tabiques? ¿Cómo le podemos pedir a un dependiente al alcohol que está en deprivación y con alucinaciones por el delirium tremens que ponga los mismos tabiques? No, pues tampoco. Nos exponemos a que los ponga mal. Y ese concepto de colaboración en la comunidad es lo que ha propiciado durante siglos la discriminación, pero nuevamente con espectros, con raseros distintos. No se discrimina igual a un joven que vive en una colonia de alto ingreso en la Ciudad de México que usa cocaína al niño que vive en las calles y que anda con su mono en la boca. A ese joven usuario de cocaína, pues a lo mejor lo vemos bien vestidito y decimos, ay, pues qué pena que use cocaína. Pero al niño que anda todo andrajoso y vive en la calle y la mona en la mano, pues le decimos, chamaco, ¿cómo te estás echando a perder tu vida? Pero lo peor, ¿cómo estás afeando la ciudad? Qué pena que los turistas vengan y vean eso, y digan, ¿cómo pasa eso en una ciudad tan importante como la de México? Entonces la discriminación también tiene sus rasgos. Si el concepto entonces que hemos ido generando en los últimos años gracias a la investigación es la relación entre las personas con las sustancias, que es una relación farmacológica que depende en consecuencia del efecto de la sustancia, de su dosificación y permanencia en el organismo, entonces el modelo de atención que nosotros tenemos que considerar es ese, el modelo de la salud pública, no el modelo que discrimina, no el modelo que sanciona, no el modelo que está luchando contra las sustancias en una guerra inútil. No, el modelo que debe prevalecer es el modelo de salud pública. Ahí empieza todo, en la relación de las personas con las sustancias. ¿Cómo controlar entonces, o cómo atender el fenómeno? Primero, entendiendo el efecto de las sustancias, y segundo, entendiendo las razones por las cuales las personas hacemos uso de esas sustancias. Y hacemos uso sin que medie la prescripción de un facultativo, de un especialista que la sociedad ha facultado para prescribir medicamentos. ¿Qué razones son estas? Bueno, en las tablas de Armando Patrón vimos algunas, de carácter médico, una persona ansiosa, deprimida, con TDA, con estrés postraumático, etcétera, tiene más posibilidades de buscar solo, sin la prescripción de un médico, una sustancia que le mejore esa sintomatología. Pero también otras razones, las de carácter social. O sea, ¿por qué muchas personas querrían hacer uso de estas sustancias aun y cuando saben los efectos desastrosos en sus vidas que pueden ocasionarles? Pues porque hay modas, porque hay presión social, porque hay publicidad, porque hay promoción de estos productos, llevándolos a la consideración de que la vida no es mejor si no se consume alcohol, si no se fuma tabaco, claro, de ciertas marcas que den prestigio a aquel que está fumando tabaco o a aquel que está consumiendo alcohol. Este efecto en la sociedad, esta presión social, no importa si uno está ansioso o no, le hace suponer que esa sustancia le va a hacer sentir mejor. ¿Cuántas personas en el mundo beben tabaco? Millones de personas. Miles de millones de personas. ¿Cuántos beben alcohol? Casi la mitad de la humanidad. ¿Cuántos consumen drogas ilegales? Poco más de 200 millones. ¿Cuántos querrían en algún momento de tristeza como la situación prevaleciente en nuestro país el día de ayer porque perdió a nuestro equipo futbolero contra los argentinos? ¿Cuántos querrían mitigar ese dolor con una sustancia psicotrópica? Pues muchos. No lo hacemos solo los mexicanos, lo hacemos todas las personas en cualquier lugar del mundo. Aún los musulmanes, que por ley religiosa, el Corán, tienen prohibido consumir alcohol, pues se dan tiempecito para echarse sus traguitos, pero además, como el Corán no sanciona el hashish y otras sustancias, pues no beben alcohol, pero sí fuman hashish, que para los efectos da exactamente lo mismo. Introducir entonces al sistema general de salud el tema de las adicciones implica romper con varios aspectos. El primero de ellos es la idea de que no se trata de un problema de salud, sino aquel lejano concepto de que se trata de desviaciones sociales. Así que es un desvío de la sociedad y no es un problema de salud. Si el dependiente del alcohol, el que fuma tabaco, el que usa cocaína, no es un enfermo. ¿Cómo vamos a decir semejante tontería? Es un desviado, es un vicioso. Y el sistema de salud no atiende viciosos, atiende enfermos. Mientras ese concepto siga prevaleciendo y no logremos romperlo, esta idea de no discriminar y llevar a todas las personas con estos padecimientos al Sistema General de Salud no nos será muy fácil realizar. Segundo concepto que tenemos que romper. Cualquier persona que ha hecho uso de una sustancia se constituye en sí mismo en un adicto. Y adicto nos lleva nuevamente a este concepto de desviado, de vicioso. Cuando una persona entra en contacto por primera vez con una sustancia, puede tener muchos problemas por la intoxicación, pero no es en ese momento adicto. Y no lo es en tanto que no se ha generado todo ese proceso farmacológico que Marcel estuvo mencionando para el caso de los inhalables. O sea, no se da todavía, pero ya sancionamos de inmediato. Y no solo sanciona el sistema de salud, sanciona la sociedad. Y el sistema de salud no es ajeno al resto de la sociedad. Y el tercer factor que tenemos que romper es seguir cayendo en esta tentación discriminatoria de que estas personas deben atenderse en lugares separados de los sistemas de salud. No, lo hemos hecho. Y hay que aceptar que a lo mejor no lo hemos hecho bien. Debemos establecer el mejor vínculo posible con los servicios generales de salud para los centros especializados en adicciones. No podemos seguir viviendo separados del sistema de salud. Aceptamos la discriminación. Lo hemos hecho en temas de salud mental. Los hospitales de psiquiatría deben estar lo más lejos posible de las ciudades porque los enfermos mentales, es decir, los locos, no pueden estar cerca de los demás. Eufemísticamente, usamos varios conceptos. Dijimos, a los enfermos de la mente vamos a llevarlos a espacios donde haya bosque, donde el aire sea puro, todo esté bien bonito, sí, pero lejos de la ciudad. Lo hicimos en el siglo XIX con los tuberculosos, porque no sabíamos bien qué pasaba con la tuberculosis. Lo hicimos todo el siglo pasado con los enfermos mentales y con los adictos, porque no sabíamos qué pasaba bien en el cerebro de los enfermos mentales y de los adictos. Ahora ya lo sabemos. ¿Por qué seguimos actuando en consecuencia exactamente igual que cuando no lo sabíamos? Porque no hemos dejado atrás estos modelos, estos conceptos acerca de esta relación. Mi reflexión para ustedes, reflexión que cargo desde hace muchos años y me ha provocado, como lo señaló Raúl, trabajar en distintos escenarios del gobierno federal y de gobiernos locales, es que esto tenemos que cambiarlo. Pero así como la sociedad ha hecho parte al sistema de salud de estos conceptos ya resueltos con la investigación, donde ahora tiene que iniciarse el cambio es en los sistemas de salud. Si quienes trabajamos en los sistemas de salud no provocamos el cambio en el resto de la sociedad, seguiremos siendo parte del mismo esquema. Y seguiremos pensando que la atención de los enfermos con uso, abuso, dependencia de sustancias debe hacerse lo más lejos posible del sistema de salud y debe darse las mismas oportunidades que para las demás personas enfermas de cualquier otra cosa para el empleo y para la reinserción social. No. Si nosotros no hacemos ese cambio al interior de nuestros sistemas, no esperemos que los demás lo vayan a hacer. Somos, en este momento, los únicos protagonistas del cambio. Si desde nuestros lugares de trabajo no resolvemos estas discrepancias conceptuales que cargamos desde hace mucho tiempo en relación con esta relación personas-sustancias, no esperemos que la sociedad vaya a cambiar por sí sola. A nosotros nos corresponde esa tarea y así como es grato siempre concluir una jornada de trabajo como esta con una conversación con ustedes, también seguramente sea grato para todos nosotros concluir con este esquema poco basado en la ciencia y en las evidencias que ha transformado no solo a nuestro país sino a muchos otros en un combate inútil contra las sustancias que no nos han declarado guerra alguna. Pero también cambiar este esquema que considera que las personas que hacen uso de las sustancias no merecen el respeto ni la atención que cualquier otra persona, que son malvados, degenerados, desviados y viciosos. A nosotros nos corresponde y seguramente se sentirán el mismo efecto gratificante que se siente con una sustancia psicotrópica cuando el éxito esté de nuestra parte. Muchas gracias.